Análisis cuarenténico político. En esta más que doble cuarentena, es obvio caer en la observación de que están pasando cosas raras. Faltan abrazos de gente muy querida, sobran mensajes de textos, excede tanta tele. Supongo que el gran negocio es el que están haciendo las empresas de telefonía, de internet y de televisión. En las próximas boletas nos daremos cuenta de los negocios de las empresas de electricidad y de gas, y más en lugares fríos como en Mar del Plata. Pero en este relato no pienso en entrar a pensar en el control social. En consecuencia, no voy a redactar un ensayo sobre el controlavirus. Bueno, regreso a mi autobiografía incompleta. Es obvio que primero extraño a mis hijos y a mi nieto que viven en Buenos Aires. No voy a resaltar lo más importante, pero rápidamente me surgen algunas cositas. Río, cuando cumple 3 años, hace muy poco, le regaló un casco. Él dice que va a viajar a mi casa y vamos a andar en mi moto los dos con casco. De Alejo extraño festejar a River y sus delicias comestibles. De Paula extraño sus manos de peluquera. Hace 3 meses que no me toca el pelo. Una vez me advierte que si otra persona me lo corta, que ni siquiera vaya a visitarla a su peluquería. Siempre disimula hablar de mi peladez, ya no tan incipiente. Sostengo que mucha gente se deja crecer el pelo, y que a diferencia de esa gente, yo me dejo crecer la calvicie. Pero inevitablemente regreso al análisis político intuitivo. Hay amigos que dicen que soy de izquierda e independiente. Unos dicen que soy anarquista levemente pacífico. Otros expresan que nunca me falta alguna seña de análisis marxista. Mi caracterización, teniendo en cuenta mi barba y otras zonas corporales, es que yo tengo capilaridad capitalista. Pelo hay, pero está mal distribuido. La voz, Eduardo Nachman.